Pues bienvenidos todos amigos de Vidas en Redefacción Rebelde. Hoy es domingo, son las 17:09 y os estoy hablando desde aquí, desde mi guarida en la isla, desde el palacio presidencial de lo que pretende ser a todas luces la primera república independiente digital. Un paraíso de libertad para todos los geeks, es decir, los geeks en movilidad. Así que, si no te sientes libre, si no te sientes entendido, comprendido, pues que sepas que aquí estás en tu casa, en la emisora presidencial de la isla. Saludos a Fito, al tío Paco, saludos a los amigos del canal de YouTube que también están recibiendo esta emisión. Señor Kikito Sanfer, Pepe Soler, Channel, Jorge L, Oscar Prieto, Raúl Casado, Alejandro Quesada y Alberto Sancho, bienvenidos a vosotros. Hoy traigo malas noticias. Traigo malas noticias porque nos hemos merendado el viernes. Qué curioso, ¿eh? El viernes. ¿Por qué el viernes y no otro día? Pues el viernes nos merendamos una noticia preocupante y fue un ataque, un ciberataque. El ciberataque a Telefónica. Y bueno, si fuera Telefónica solo, casi que uno se quedaría medio tranquilo, pero la cosa es que ha sido un ataque global. Ha sido un ataque a mucha gente, muchas empresas, hospitales, servicios. Y esto requiere una reflexión. Apenas empezó, ya había algunos de vosotros por Twitter preguntándome: Converso, ¿vas a decir algo del ataque a Telefónica? Y yo ya estaba en ese momento, en ese preciso momento, yo ya estaba recopilando información. Y amigos, os traigo información que quizás sea preocupante. A mí me ha dejado preocupado y no es por ser alarmista. Tenía preparado, de hecho, otro podcast. Y al final, una vez más, he tenido que aparcarlo porque la actualidad se impone. Pero para informar bien hace falta un poquito de reflexión. Y de pensar en toda la información, las toneladas de bits y bytes que nos llegan desde Internet. Esa especie de rápido, de caudalosa vía fluvial de datos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues el viernes, un día ideal para pensar en ir cerrando la oficina y empezar unas vacaciones, y más si son unas vacaciones como las de Madrid, porque un fin de semana largo, ya que el lunes es día de San Isidro, pues Telefónica sufrió un ataque de ransomware. Ocurrió en la mañana del viernes en la sede corporativa. Primera mentira o primera verdad a medias. Ocurrió en toda Telefónica y luego os voy a decir por qué. El grave incidente ha obligado a la operadora a avisar por megafonía a sus empleados de que apagaran los ordenadores por un problema de vulnerabilidad. Bueno, segunda verdad a medias. Yo tengo un amigo en Telefónica, bueno, tengo dos amigos en Telefónica, y uno de ellos me lo contó el sábado. Bueno, yo le pregunté, oye, ¿qué pasó? Dice, no, la situación ha sido más seria, la situación ha sido más seria de lo que se dijo en Internet. No es que nos pidieran que apagáramos los ordenadores, es que nos pidieron que tiráramos del cable, porque aún apagando los ordenadores, los equipos se reiniciaban. Sí. Ordenadores, teléfonos móviles, desconectadlos de las redes wifi. Y era el clásico ciberataque que encripta los datos y pide un rescate. Jacob Kruskett, un especialista de Avast, indicó en su blog que se habían detectado 57.000 ataques de WannaCry Tor 2.0 en todo el mundo, con Ucrania, Rusia y Taiwán. Costin Ray, director global del equipo de investigación de Kaspersky Lab, señaló en Twitter que su empresa había detectado 45.000 ataques ransomware en 74 países alrededor del mundo. Esta noticia ya está más perfilada. Los principales afectados, y esto ha salido por muchos sitios, han sido 16 hospitales de la sanidad pública británica que han tenido que quedarse paralizados, con el grave riesgo para la salud de miles de personas. Dice, el hackeo sufrido por Telefónica ha afectado tanto a la corporación como a las instalaciones de otras filiales del grupo que tienen su sede en el Distrito C. Yo os comenté ayer, no, antes de ayer, que este ataque de encriptado, este ransomware, unos amigos que tienen un servicio informático me comentaron que una notaría de Madrid recibió el ataque en la red de la notaría, pagaron 12.000 euros que no recuperaron y tuvieron que ponerse en manos de profesionales. Tremendo. Pero ahora piensa, si la red de una notaría, yo he estado, igual que vosotros, seguro que muchas notarías, y básicamente pues lo que tienen es una red, una gran red. Imagínate en una red como la red de Telefónica. Una red colosal. Una gran red. ¿Cuántos escritorios tiene Telefónica? ¿3.000? ¿13.000? Seguramente por ahí deben de andar los números. La consultora Everis ordenó a sus empleados que apagaran los ordenadores y no los encendieran hasta recibir noticias del Departamento de Seguridad. En un comunicado interno indica que se ha detectado un ataque de ransomware en varios de nuestros clientes. La consultora señala que como medida preventiva vamos a dar de baja los sistemas internos que puedan verse impactados o que puedan ser utilizados para la propagación. Bueno, Telefónica ha sido bastante transparente y aunque un directivo se lamentaba de que hubieran sido transparentes, yo creo que al final han hecho lo mejor que podían hacer. Porque resulta que Endesa y otras empresas eléctricas negaron tajantemente haber sido víctimas de este ataque. Y resulta que hace muy poco el Ministerio del Interior y el CNI han asegurado que una de las principales eléctricas españolas están en las mismas condiciones que Telefónica, es decir, han tenido que apagar, que tirar del cable de sus equipos. Esto no solo afectó al Distrito C, sino a toda Telefónica. Y os voy a decir una cosa más. Una cosa más de una fuente de Telefónica. Una fuente cuyo nombre no voy a desvelar. Pero una fuente de Telefónica me aseguró a mí que ahora mismo los equipos, desde que por la mañana tiraron del cable para apagar los escritorios, los equipos están apagados hasta el martes. Hasta el martes. Que los sábados suele haber un retén, en el servicio donde trabaja mi contacto, y el martes le han dicho que no se preocupen en venir porque no hay equipos. Amigos, el ataque ha sido más serio. Más serio de lo que parecía. Y ha habido muchas más empresas. Gas Natural Fenosa, Iberdrola. A las 12 de la mañana del viernes, los servicios de seguridad de ambas eléctricas tuvieron que dar la orden de apagar los ordenadores en mensajes de megafonía. Y todavía, ahora, esos equipos siguen apagados. Algunos, como Alberto, me está preguntando qué significa eso de fase 1. Pues os lo voy a explicar. Claro que os lo voy a explicar. La pregunta que yo me hago y la pregunta que nos tenemos que hacer todos, más allá de los memes y de los chistes en internet, es ¿quién está detrás de este acto de guerra? Monos del Espacio dice que mi podcast ha sido hackeado y codificado. Que tengo que ingresar 10 bitcoins, 10 bitcoins, pues sí que sale caro, ¿eh? ¿Está alguna agencia extranjera? ¿O son los hackers rusos que ya interfirieron en las elecciones de los Estados Unidos? BBVA, Santander, Capgemini, KPMG y Vodafone también han sido afectados. Y hay que hacer una reflexión sobre eso. Windows está lleno de agujeros. Y según el gran Chema Alonso, ahora directivo de Telefónica y CTO de Telefónica, Chief Data Officer, Windows es más seguro que otros por una razón, porque es el sistema que más ataques soporta. Tiene más usuarios y por lo tanto tiene más gente trabajando en esos agujeros de seguridad. Pero gracias a Richard Snowden, sabemos que las agencias norteamericanas como la CIA y la NSA tienen ataques de día cero que no han sido comunicados para que esas agencias puedan explotarlas. El problema es que esos ataques, esos software, esos agujeros han sido filtrados. ¿Cuáles son los sistemas afectados? Pues mirad, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Servipack 2 y Windows Server 2012. El organismo ha calificado la alerta de nivel muy alto. Ha sido curioso porque al principio Chema Alonso, que ha recibido varias patadas en el trasero sin que él se las buscara, simplemente porque la gente en internet es muy mala y tiene muy mala sangre, y hubo algunos desgraciados que se crearon cuentas de Twitter solo para atacar a Chema Alonso, cuentas de un solo uso. Y al principio Chema, pues lo que dijo fue: mira, no debe ser tan grave porque yo estoy de vacaciones. Esto es, bueno, tiene cierta gracia, humor negro. No debe ser tan grave porque yo estoy de vacaciones. Si hubiera sido muy grave, me hubieran dicho: Chema, vente acá ahora mismo. Y al poco tiempo, Chema dijo: bueno, yo soy de los que me gusta echar una mano en estas situaciones, así que he decidido irme a Telefónica para ayudar a contener este ataque. Y todos, seguramente tú, igual que yo, sospechamos que lo que ha pasado de verdad es que han dicho: Chema, ven aquí corriendo, aparca tus vacaciones, porque la cosa está seria. Y ahora quiero que penséis por un momento en la cantidad de Windows XP que hay por ahí circulando, la cantidad de Windows 7, la cantidad de Windows 8.1 y en la cantidad de equipos que hay sin actualizar. Mirad, 40 hospitales, según los últimos datos, 40 hospitales de Reino Unido han sido infectados. Durante el año 2015, los expertos de seguridad dijeron: tenemos que gastar dinero en actualizar los equipos, en actualizar los sistemas operativos, pero durante el año 2015 hubo muchos hospitales donde no se gastó nada, pero nada. ¿Qué dijeron los ejecutivos? Pues seguramente los ejecutivos dirían: vamos a ver, ¿funciona? Pues ya está, que es que todos los de IT sois unos histéricos. Nada más que gastar dinero, hombre, y otras cosas. Y mira tú por dónde, que ahí están bloqueados y algunos hospitales han pagado el rescate. Microsoft lanzó un parche de seguridad el 16 de marzo. Parece que a la gente no le ha dado la gana de actualizar. O no le ha dado la gana de actualizar, o hay mucho Windows pirata por ahí. Así que la pregunta es, ¿estos ataques están relacionados con el hackeo que sufrió la CIA y en el que se filtraron poderosas herramientas de hackeo? Amigo, amigo, por ahí van los tiros. Y lo ha dicho Snowden. Han hackeado la caja de los truenos. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora eso está en manos de todo tipo de gente. Pensad en las grandes películas de ciencia ficción. Los militares crean un supervirus en un laboratorio. Esto es lo que aparece en esa gran novela que es Apocalipsis de Stephen King. Pedazo de novela. Tochísima. Crean un supervirus y se les escapa el virus. Y claro, como es un virus nuevo y es un virus modificado y es un virus agresivo, aquello adquiere las dimensiones de plaga. Pues esto es lo que ha pasado, solo que en vez de con virus biológicos, con virus informáticos. Y vivimos en una civilización en la que nuestra dependencia de esto es muy grande. El nombre del ransomware es WCRY, también llamado WannaCry, WannaCryptor, WannaCrypt y WannaCryptor. Todo el mundo le llama ahora mismo WannaCryptor y este es el nombre que usaremos. WannaCryptor. Y este es el nombre con el que apareció, mira tú por dónde, en marzo. WannaCryptor es extremadamente virulento. Y el que desentrañó el misterio fue un investigador de seguridad francés llamado con el nick Caffeine, que fue el primero en detectar que WannaCryptor activó las alarmas de seguridad para Eternal Blue, que es una supuesta vulnerabilidad de la NSA, que se filtró el mes pasado por un grupo nefasto como son The Shadow Brokers. Eternal Blue funciona mediante la explotación de una vulnerabilidad en el protocolo SMBv1 para obtener un punto de apoyo en máquinas vulnerables conectadas en línea. Microsoft corrigió esto y lanzó el parche en el mes de marzo, como hemos dicho, pero ahí sigue la vulnerabilidad. El gran Chema Alonso, en un post en su blog el sábado 13 de mayo, es decir, ayer, pues él dice que este ataque ha afectado a más de 70 países. Lo cual no es nada tranquilizador, Chema Alonso. Estamos hablando de un ataque mundial. Que el ataque afecta a servidores Windows y a distintas máquinas Windows. Ahora es cuando los detractores de Chema Alonso le dirán, vaya, Chema Alonso, yo pensaba que Windows era seguro. Número 3. Que el ataque busca a otros equipos de la red que sean vulnerables. Es decir, es un ataque inteligente. Y número 4. Esto dijo Chema Alonso en su blog ayer sábado día 13. Que el ransomware no ha conseguido mucho impacto porque solo 8 personas han realizado pagos en Bitcoin. Esto es una soberana tontería. En Tor hay un kit de ataque que explora esa vulnerabilidad y que lo puedes comprar por 20 euros. Y luego, por último, el gran Chema Alonso dice que alcanzar el 100% de seguridad que es un mito, lo cual es una obviedad. Lo cierto es que ese ataque ha puesto a su empresa y a otras empresas en jaque, por no hablar del sistema de salud británico. Y ahora es cuando nos preguntamos ¿por qué las superagencias se dedican a crear herramientas que pueden poner fin a muchos sistemas informáticos? ¿Por qué se dedican a fabricar armas tan dañinas? ¿Y por qué, si las fabrican, ya que las fabrican, las podrán justificar como sea, por qué narices no las guardan mejor? Estamos ante una amenaza global, amigos. Y esto es lo que tiene tener un sistema operativo tan expandido. Ahora, yo no quiero hacer ahora sangre diciendo si la gente usara Linux, estas cosas no pasarían. Bueno, Si una empresa de estas usara Linux, efectivamente a esa empresa este ataque no le hubiera afectado. Porque es un ataque que aprovecha una vulnerabilidad de ciertos sistemas operativos Windows. Pero esa no es la cuestión. Si todo el mundo usara Linux, todo el mundo, Telefónica, todos, ¿vosotros creéis que la NSA y la CIA no hubieran fabricado herramientas para explotar vulnerabilidades? ¿Vosotros creéis que Linux es invulnerable? ¿Es una especie de Superman de los sistemas operativos? No, no lo es. Lo que ocurriría es que habría más gente trabajando para encontrar esos fallos. Porque la gente que ha encontrado esos fallos, se ha guardado de comunicarlos. Por suerte, el 90% de los servidores de Internet corren Linux. Y, oye, qué curioso, no se infectan cada 2x3, dice un usuario de Meneame. La cuestión es cuántas máquinas hay con Windows. Pues hay muchas más máquinas con Windows que servidores. También es cierto que el usuario es la parte más vulnerable. A ver, si un desconocido te manda un correo con un enlace diciendo que hagas clic, no seas tan idiota de hacerlo. Te dice, no, es que tienes una factura por pagar. No hagas clic en una carpeta de Google Drive o de Dropbox. Si dicen que te ha tocado una lotería que tú no has comprado, no hagas clic para informar o ver qué es. Esto es algo que en cierto sentido ya hemos aprendido con las llamadas. Cuando te llama alguien que no conoces, ya a veces ni lo coges. O cuando te llaman por teléfono y te piden tus datos, no se los dices porque sabes que al otro lado hay un desconocido. ¿Cuáles son las intenciones de ese desconocido? Es cierto que Movistar ha hecho un gran trabajo quitándole hierro al asunto, pero me gustaría ver el martes qué va a ocurrir. Y lo que me preocupa de verdad son los ataques a servicios y infraestructuras, empresas eléctricas, hospitales. Yo no sé cuántos de vosotros os habéis movido por hospitales, pero un hospital es un edificio que tiene un sistema informático de hace 20 años, con sistemas operativos de hace 20 años y donde no se preocupan de actualizar prácticamente nada. A nivel de tecnología y a nivel de seguridad, un hospital es lo más vulnerable que hay. Y el daño que se puede hacer, ni te digo. Alberto Sancho dice, ¿Hacienda está afectada? Uy, eso sería muy, muy grave. ¿Cuál es la motivación? ¿De quién ha sido el ataque? ¿Quién se beneficia? ¿Han sido delincuentes comunes? Pues amigos, en Vidas en Red voy a daros una noticia alarmante. No quiero ser alarmista. Pero esto es lo que ha pasado. El problema de este ransomware es que es un programa poco avanzado. Dice un usuario de Twitter que su componente de gusano lo hace diferencial y temido, ya que los autores podrían desarrollar una nueva versión, aprovechar una futura vulnerabilidad aún no descubierta en Windows y volver a tumbar medio mundo. Ahora, los que están detrás de ese ataque saben una cosa muy valiosa, y es que el ataque funciona. Este software se puede utilizar para esta vulnerabilidad o para otras vulnerabilidades. Dice Jack Torran, F-Society. Ojalá estuviera F-Society detrás. Yo sospecho que aquí hay estados. O bien hay estados o hay hackers rusos muy malos. Porque los rusos llevan una racha que, madre mía, lo peligrosos que se están volviendo los rusos. Iván, los rusos, así le llamaban los alemanes a los rusos. Iván viene. El viernes se hizo un ensayo, amigos. Eso fue lo que ocurrió el viernes. Un ensayo a nivel masivo. Un tanteo. Y voy a decir por qué. El siguiente golpe puede que sea el definitivo. Porque el objetivo de este ataque no era económico, no era hacer daño, era ensayar y ver cuáles eran los efectos de este ataque. Hay un investigador británico anónimo de 22 años de la empresa Malware Tech que dio con la solución para frenar WannaCry. Algo tan sencillo como poner a funcionar un dominio que venía en el código de malware. Mirad, esto está en internet. No he descubierto nada, no estoy dando una super revelación. Pero este tío de 22 años, que por cierto sus padres trabajan en una empresa de seguridad informática, este tío abrió el código del ransomware WannaCry o WannaCryptor, como queráis llamarle, y aparecía un nombre de dominio muy raro, con números y letras. Él registró este dominio con Namecheap y se dio cuenta de que a los pocos segundos de activar el nombre de dominio ya había 5.000 visitas. ¿Qué es lo que hacía WannaCryptor? El ransomware este lo que hacía es visitar esa página. Si esa página funcionaba, se paraba el ataque, se detenía. Pero si esa página daba error, el ataque se seguía reproduciendo y replicando. Es decir, la URL, dice monosdelespaciointernacional.elpais.com/internacional, la URL era una especie de botón del pánico. En el momento de que la cosa se fuera de madre, activaban un nombre de dominio que nadie va a registrar porque es un dominio http://www.f289wkyz8974, así, una cosa así larguísima. En el momento en el que se activaba ese dominio, botón del pánico, se paraba ese ataque. Y esto lo descubrió un chavalito de 22 años y él paró ese ataque. Es decir, estos tíos, y lo dice Chema Alonso, Chema Alonso utiliza ese argumento para decir no es tan grave porque se ha recaudado muy poco dinero. No, es que el objetivo, Chema Alonso, no era recaudar dinero, el objetivo era un ensayo, ni más ni menos que un ensayo. Pero vendrá un segundo ataque, que ya no será un ensayo. Y para entonces, amigos, más vale que estemos preparados. Porque yo no quisiera conocer un mundo en el que los sistemas informáticos no funcionan. Imagínate el efecto que tendría eso en los aeropuertos, en los hospitales, en Hacienda. Eso sería guay, ¿eh? En los coches autónomos, cuando lleguen los coches autónomos, dice el señor Bato, que nos manda un saludo desde el bus. Así que, amigos, la solución que daban muchos informáticos que no sabían cómo corregir este vídeo era: haz copias de seguridad continuamente. Y en muchas empresas, y yo lo sé porque sé de lo que hablo, lo que han hecho es decir, en empresas que yo conozco que hacen copia de seguridad diaria, y a veces hacen una copia de seguridad por la mañana y otro por la tarde, formatear todos los equipos, recuperar una copia de seguridad, ¿cuántos días de trabajo hemos perdido? ¿6 horas? A la porra. Carga las actualizaciones y utiliza software legal. No desactives el Windows Update si es que usas Windows. Y también un buen consejo para muchos de vosotros, o sea, los que estáis viendo esto, la mayoría sois geeks de tomo y lomo. Si tú, tu ordenador, tu PC, lo utilizas para ver películas, descargar cosas, correo, navegación, redes sociales, ¿por qué no te instalas un Linux? No es que Linux sea invulnerable, no, es que hay menos ataques para Linux, igual que hay menos ataques para macOS. Otro consejo, borra inmediatamente los correos de los desconocidos. Estos tíos desconocidos que llaman a tu puerta, no sabes quiénes son. Y no sería mala idea tampoco guardar tus copias en discos duros aislados de la red. Yo conozco gente muy maniática y muy precavida, y eso nunca está de más, que lo que hacen es que siempre tienen un equipo sin conexión a internet. Bueno, todo eso es más que posible. Pues amigos, voy a hacer una pausa de unos segundos para hidratarme la garganta y voy a cambiar de tema. Voy a leer un interesante correo de un seguidor que me habla de su experiencia de usuario, algo que aquí siempre valoramos mucho. Así que os dejo con música del canal de YouTube del que ya os he hablado, Lo-Fi Hip Hop Radio, y seguimos en escasos segundos. Bueno, pues hidratados, continuamos con nuestra programación. Te recuerdo que estás escuchando La Isla de Vidas en Red, la primera emisora de radio digital libre, podcast, como quieras llamarlo. Hay una emisora, que eso sí es una emisora, que la tenéis en vidasenred.caster.fm, emitiendo 24 horas desde de uno de los servidores. Hay varios servidores en la isla, no es WhatsApp. Desde uno de los servidores de nuestra pequeña pero poderosa nación, nuestra república independiente, la Isla de Vidas en Red. Me dice Monos del Espacio, no abrir correos de desconocidos y vas a leer el de un seguidor que no conocías. ¡Temerario! Bueno, alguien me comenta que su madre trabaja en servicios informáticos de la Comunidad de Madrid y que han estado trabajando hasta el día de hoy para levantarlos. Oye, es curioso, yo hay una aplicación que utilizo, que es una aplicación para que me avisa de cuándo vienen los autobuses, el horario, cuándo van a pasar, de forma que no tengo que esperar en la parada, simplemente ya sé cuánto tardo desde mi casa a la parada de autobús y salgo. Pues hasta hace una hora o dos esa aplicación no ha funcionado, ¿eh? Curioso. El señor Vato, pilotando su autobús, su poderoso autobús de Mad Max, lleno de pinchos por todos lados y quemando gasolina desde el techo mientras un señor raro toca la guitarra eléctrica, dice que 24 horas de converso tiene que rayar mucho. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Vato. Es decir, estoy de acuerdo contigo. Pero es que hay gente que está escuchando todo el santo día la emisora de Vidas en Red. Poca gente, evidentemente, porque si no esto sería una plaga de ausencia de sentido común. Pero hay gente que está escuchando vidasenred.caster.fm de manera continua. Y esa gente, gracias a esa gente, que son los que me avisan cuando falla, me dicen, oye, que se ha cortado, tal. Y a veces falla porque la aplicación MIXXX, que es el software que utilizo para el streaming, junto con Caster.fm, que es un servicio gratuito, pues son los que me avisan, ¿no? Eduardo dice, controlando la República Vidas en Red, controlas. Sí. Controlas todo el planeta, así es, así es. Ese es el propósito de nuestra noble república, el control absoluto. Empezamos con una isla, pero amigos, los frikis nos apoderaremos del mundo. Me gusta recalcar mis momentos álgidos con una subida de música. Bueno, lo prometido es deuda, vamos a leer un correo de un desconocido, como dice Monos del Espacio. Un amigo, que es el amigo Juan Carlos, que nos escribe un correo hablando de su experiencia de usuario del iPad. Y voy a darle lectura. Hola Converso, me ha llamado especialmente la atención tu podcast titulado El fin del PC, en el que comentas la utilidad del iPad. Por eso me he animado a escribirte este correo, cuyo fin es transmitir brevemente mis experiencias con el iPad en los últimos años. Mi primer iPad fue un iPad 4 Wi-Fi con 3G de... Claro, si es un iPad 4 Wi-Fi con 3G, sí, es un, entonces un iPad 4 con 3G. De 64 GB. Poder usarlo en cualquier sitio con la conexión 3G era alucinante y lo disfruté mucho como fuente de ocio. Sin embargo, no lo usé a nivel profesional y por tanto no voy a decir más. Lo vendí a una compañera de trabajo. Mi segundo iPad es este con el que te escribo, este correo, usando la aplicación Notas. Es un iPad Air 2 Wi-Fi de 64 GB restaurado o refurbished, que compré a Apple con cierto descuento. Va de maravilla y la utilidad es máxima. Resulta que soy profesor de instituto, doy clases presenciales y a distancia, lo que ahora llamamos e-learning. En las aulas y salas de profesores hay ordenadores PC con monitores antiguos que hasta hace unos meses funcionaban con Windows XP. Estaba harto de usarlos. Descubrí el concepto BYOD, Bring Your Own Device, trae tu propio equipo, y lo puse en práctica con el iPad, al que incorporé una funda resistente y un teclado Bluetooth. Ahora no tengo que esperar a que un PC se quede libre, no tengo que usar Windows con claves de usuario, no tengo que soportar esas pantallas de tan mala calidad. No se cierran los navegadores mientras explico en clase y puedo proyectar vídeos con el conector Lightning a VGA. Ya ves, todavía VGA, nada de HDMI. Con el iPad paso lista en clase y anoto las faltas de asistencia. Redacto exámenes con Pages, valoro tareas usando Numbers, corrijo las tareas que los alumnos de la modalidad e-learning envían, sea cual sea el formato que elijan, y hago otras muchas cosas. La única dificultad que encuentro es que me cuesta usar la aplicación educativa Delfos, pues falta un botón de validación que en PC funciona perfectamente. Supongo que es un problema de programación incompatible con iOS. Paréntesis, pruebo a utilizar otro navegador. Continúa el correo. Recientemente mis compañeros no pudieron conectarse a internet, pues la red Wi-Fi del centro falló y se quedaron parados. Mientras, yo me conecté vía el 4G de Vodafone del iPhone y pude seguir trabajando. Lo curioso es lo que me ha pasado en casa. Tenía un portátil Toshiba muy viejo que medio funcionaba con Linux Ubuntu, hasta que una actualización lo dejó KO. Yo ya llevaba mucho tiempo con la idea de comprar un ordenador nuevo, pero no me decidía por el tipo, portátil, sobremesa, ni tampoco por el sistema operativo, un PC o una distribución de Linux o un Mac. Evidentemente hay diferencia de precios, tamaños de pantalla, portabilidad, así que ante tal indecisión compré en un distribuidor de productos Apple un iPad Mini 2 por 289 euros. Para usarlo en casa mientras me decidía por un ordenador. Ya suponía que habría cosas que no podría hacer con el iPad, y sí con un ordenador. Por ejemplo, una vez al año hay que presentar la declaración del IRPF. Pues bien, como sabes, este año se presenta dicha declaración a través del navegador con el sistema RentaWeb. Un domingo por la tarde me senté en el sofá durante 2 horas y no me levanté hasta que terminé mi declaración con el iPad Mini 2. Es decir, que prácticamente he hecho todo lo que hacía con un ordenador y ahora lo hago con el iPad. Y de hecho he dejado de sentir la necesidad de comprar ordenador, sea PC o Mac. Por último, un comentario sobre otro tablet completamente distinto. En este caso, el BQ Elcano Quad Core 2, que tuve hasta hace un año. Era muy útil para muchas cosas, pero el mayor partido que lo saqué fue usándolo como router wifi con una tarjeta SIM de Orange de 20 GB que gracias a ti precisamente contraté cuando hablabas de esa tarifa. Dado que en esta etapa no tenía en casa internet por ADSL ni cable, lo usaba para conectar el ordenador y el teléfono. Tengo muy buen recuerdo de ese tablet. Nada más por mi parte, un saludo. Bueno, me encantan esas experiencias de usuario. Dice Bato, Converso, como todo régimen autoritario, necesita un heredero para continuarlo. Carita sonriente. ¡Ay! ¿Quién será mi heredero? Bueno, no, yo como tantos grandes dictadores me considero inmortal hasta que se demuestre lo contrario. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por tu experiencia de usuario. Una experiencia muy interesante. Pues esto es el fin del PC. Esto ya está profetizado en Vidas en Red, amigos. Esto, si queréis saber qué pasa en el futuro, podéis escuchar a Mist, a mi colega Mist, pero también podéis hacer caso de Converso Damus. Este señor es un profesor y necesita lo que necesita. Para sus momentos de ocio necesita lo que necesita, pero para sus otros momentos tiene otras necesidades. Y ha descubierto que el iPad las cubre completamente. Yo tengo un amigo muy cercano, que me contaba lo mismo con su iPad. Este es usuario de iPad y me cuenta que sus alumnos alucinan cuando pasa lista, cuando proyecta cosas, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora mismo la mejor inversión, seguramente la mejor inversión, sería un iPad en combinación con un NAS como centro multimedia y de descargas de casa. De esa manera tú tienes tu iPad libre sin necesidad de llenarlo de contenidos y al NAS lo tienes funcionando, es silencioso, bajo consumo y lo tienes funcionando de forma rápida, de forma fluida y sin necesidad de tener un PC consumiendo vatios a lo loco y sin ser muy útil. Hombre, yo también te recomiendo un Mac Mini. Yo estoy muy contento con el Mac Mini. Ya es el segundo Mac Mini que tenemos en la isla de Vidas en Red. Y es con el que estoy emitiendo ahora y me resulta pues muy interesante. Es casi un portátil. Si tuviera batería y pantalla y teclado. Pero sí, yo entiendo el concepto Bring Your Own Device y la verdad es que las tablets ahí se han apoderado. Y en concreto, dentro de las tablets, los iPad. Un amigo me pregunta qué tal la tablet Chewy High Ten. Bueno, yo no puedo hablar de un dispositivo que no he probado, pero sí conozco al señor Domin Rueda, que tuvo una Chewy y estuvo muy, muy contento con esa tablet. A ver, el problema de las tablets, el problema o la limitación de las tablets con Windows es básicamente que duran 3 horas. Y que una tablet con Windows no está optimizada para 8 pulgadas y para 10 pulgadas a duras penas. Si quieres usarla como equipo de escritorio y ponerle un monitor externo, está bien. Pero si quieres usarla para navegar por internet, verás que ni siquiera está bien optimizada para lo que son los gestos táctiles. Dice Bato, el señor Bato, que un Mac Mini consume incluso menos que un NAS con 2 discos duros. Yo de la opinión de Bato me fío y le creo. Ahí tengo el NAS funcionando y aquí tengo el Mac Mini funcionando, que por cierto ya está tirando mucho porque la aplicación de emisión en directo consume muchísimo, la Spreaker no tanto y se me calienta un poquito. Bueno, vamos a ver a los del canal de YouTube que os tengo abandonado, solo estoy leyendo Spreaker. Dice Channel Jorge L, no instales crack, software oficial, no te metas en web porno o extrañas. Si lo haces, hazlo a través de los Live CD. Si vas a descargar Torrent, mira los comentarios antes. Y añade, no instales APK desconocidas de Android, no hagas jailbreak a iOS. Converso, sigue esos consejos y como si no quieres antivirus. Raúl Casado añade, el control absoluto lo tiene Skynet. Skynet ya nació, por cierto. Ay, Carlos Mario me escribe también desde aquí y me dice, ¿qué tal con la Chewy i10? Se ve que no te hacía caso desde Spreaker. Y el señor Antonio Bru dice, al hospital no le pueden pedir dinero. El hospital pierde dinero. Es cierto, no es un banco el hospital. Jaime Toca dice, el internet de las cosas cada vez está más cerca. Hombre, la verdad es que es interesante ver que en Occidente dependemos cada vez más de la informática y eso hace que seamos vulnerables. A esa película de Leonardo DiCaprio y Russell Crowe que se llama Mentiras Asesinas o algo así, comienza con un discurso de Russell Crowe a un comité del Congreso de los Estados Unidos formado por varios senadores y le dice, mirad, señores senadores, el enemigo ha descubierto una verdad que es odiosa y es que somos un blanco fácil. Y es cierto. La NSA puede hackear servidores y meterse en cualquier sitio. Pero hay un sistema que no puede romper la NSA. ¿Sabéis qué es? Pues esto. Lo estoy enseñando en cámara. Un papelito. Un papelito que pasa de mano en mano. Un papelito que va cifrado. Un mensaje que se manda y se susurra a la oreja de otro. Y al final, los enemigos de la civilización, los enemigos de nuestra civilización, si quieren estar seguros, lo que tienen que hacer es alejarse de cualquier chisme que funcione con chips, cables y energía eléctrica. Así de sencillo. Dice Channel Jorge, un PC Mac es necesario para trabajar en tareas tediosas o más profesionales, Photoshop, programación, etc. Y eso es lo que dicen los amigos de Wintablet.info, a quien os recomiendo encarecidamente. ¿Por qué? Porque al final el PC va a quedar relegado para ese tipo de tareas. No, yo es que soy un ingeniero... Perdón, me he quedado sin agua, ¿eh? Yo es que soy un ingeniero que uso varias aplicaciones de ingeniería y de cálculo. Vale, tío, tú necesitas un PC. No, yo es que... Yo soy un asesor que necesito aplicaciones de contabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, necesitas un PC. Pero dentro de poco va a haber aplicaciones en la nube. Porque hacia allá es donde se dirige el software. Lo que ha dicho Juan Carlos... Es muy interesante, porque ha dado una clave. Yo en mi vida normal, en mi vida profesional, necesito Windows, sí o sí. Pero en mi vida personal, yo pienso, a ver, ¿qué aplicaciones necesito? Pero necesito que estén en Windows o un PC con Linux. Vale, la aplicación, el programa padre, que es el programa que en España utilizamos para hacer la declaración de la renta, hasta el año 2017, porque este año... El programa padre estaba en la web. Así que ha sido hacer la declaración de la renta. Este año he tardado menos que nunca. Además, Hacienda tiene todos mis datos, con lo cual ha sido cambiar un par de cositas que Hacienda parece que no se entera. Y el mismo día que se podía hacer la renta, yo ya la tenía hecha. La hice desde un PC, la verdad, porque tengo el certificado digital en un PC. Pero no hubiera sido necesario el certificado digital porque simplemente con una serie de claves se puede hacer la renta vía online. Así que genial, realmente genial. El hecho, amigos, y permitidme que vuelva a citar a los señores de Wintablet.info, es que los sistemas operativos móviles molan más y hay tal cantidad de aplicaciones que sigue creciendo que nos están permitiendo ser cada vez más productivos. Y bueno, amigos, pues eso es todo. Eso es todo por ahora. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Esta es nuestra emisora desde el Palacio Presidencial. Voy a daros otra imagen diferente de mi palacio presidencial para que veáis un poco. Uy, esto no va bien aquí. Vaya, en fin. Vamos a dejar los experimentos para otro momento. Eso es todo. Eso es todo por ahora. Pero permaneced atentos a vuestros teléfonos y a vuestras pantallas luminosas, porque Vidas en Red no se va, sino que vuelve, y vuelve dentro de poco. Vuelve dentro de poco con más opiniones, y espero que dentro de poco con una entrevista a un líder estudiantil en Venezuela. Me seguís teniendo en vidasenred.com, donde hay un a la derecha. Podéis escuchar los últimos podcasts que están en iVoox. Me tenéis en vidasenred.caster.fm. Y quiero recordaros varias cosas de la isla. Hay un sitio que se llama isla.vidasenred.com. Y como todas las islas, pues hay mapas del tesoro y hay cositas curiosas. Pero claro, los tesoros solo los encuentran la gente que se pone a investigar y a indagar. Bueno, pues en isla.vidasenred.com tenéis las instrucciones para acceder a nuestro canal de Telegram. Pero también tenéis las instrucciones para acceder al servidor de la isla. Un gran disco duro virtual. Hay varios discos duros virtuales. Uno tenéis que se llama High Drive, que está alquilado a la empresa Stratos. Hay otro a través de Torrent, con una aplicación que usa el Torrent para descargar, que se llama GetSync. Y ahí podéis encontrar cosas bastante curiosas, porque hay podcasts como este que estoy emitiendo en público, pero también hay contenidos, sí, escuchadlo bien, hay contenidos que solo son para los isleños. Hay una carpeta en la isla que dice audio inédito. Y en esa carpeta hay audios que no están en iVoox y no los podéis escuchar en ningún otro sitio sino en la isla. Al final, cuando las cosas se pongan feas y tengamos que replegarnos hacia la isla, pues quizás sea ese el único sitio donde podáis escuchar Vidas en Red. De momento seguiremos aprovechando. Gracias a todos por vuestra compañía. Saludos a los amigos del chat de Spreaker y a los amigos que estáis allí en YouTube. Hasta pronto.